Buen día, Hernán Salina. Buen día, Diego. Buen día para todos. Y recibimos ahora, ya hemos tenido varios encuentros y seguimos con un ciclo con la profe Cecilia Viñols a propósito de huertas orgánicas y de consejos para la salud desde la alimentación, podríamos decir, de muchas variantes que este tema tiene. Cecilia, buen día. Un gusto recibirte. Buen día, como siempre una alegría para mí, un honor que me hayan invitado nuevamente. Bueno, en un espacio que genera mucho interés, por supuesto, en la audiencia en estos tiempos, y veníamos haciendo recomendaciones, veníamos hablando de la posibilidad de huertas en azoteas, por ejemplo, dentro de las posibilidades que podemos tener en las casas, ¿no? Sí, exactamente. Habíamos estado dando algunos consejos para tener huerta en la azotea o en el balcón. Ahí va. Para aquellos que se reenganchan hoy, pueden escuchar el audio, ¿verdad?, que queda en la radio. Sí. Y yo quería puntualizar, Hernán, unas cositas más que habían quedado pendientes. Habíamos estado hablando de sustratos, de cómo plantar, de orientación en el balcón, de las horas de sol, de todo eso. Pero hay dos recomendaciones. Para plantar en azotea, tener en cuenta que la huerta no puede pesar más de 300 kilos por metro cuadrado, porque de repente uno pone un contenedor de plástico o mismo un contenedor de madera que lo arma y no es muy pesado en sí, pero hay que tener en cuenta cuando se le agrega la tierra y la tierra mojada el peso que toma. Claro. Entonces tener esas precauciones que sean en azoteas que están en buenas condiciones de impermeabilización y que están en buenas condiciones como para sostener, y si no distribuir bien el peso, tener cuidado con eso. Correcto. Lo mismo para los que hacen huerta en macetas o en maceteros, en balcones, tener mucho cuidado de no dejar macetas sueltas en barandas por los vientos, sobre todo en esta época, ¿verdad? Y también una recomendación que es poner todos los contenedores o los maceteros más pesados no cerca de la baranda del balcón, sino todo lo contrario, hacia las ventanas, hacia los lugares más cercanos a la pared. Porque de repente alguien pone un divino limonero, pero lo pone contra la baranda y es el mayor peso. Entonces dejarlo más alto, lo de más peso, contra la pared o los ventanales, y en las barandas tener, por ejemplo, aromáticas, flores, cosas más livianas. Bien. Dando esa recomendación, creo que era lo que faltaba, importante para tener en cuenta. Comentar del valor estético, ¿no? La importancia de lo verde que tiene de hacer una huerta en azotea o en balcón. Y tiene otra gran ventaja, que en general en altura no hay plagas. O sea que en general tenemos naturalmente, sin armar ese microclima, como yo digo, ese pequeño medio ambiente favorable por las distintas combinaciones de plantas, ya de por sí, en general, en azoteas y balcón no hay tanta plaga como una huerta en tierra, en un fondo, en el campo, ¿verdad? Y también incidimos en la calidad de mejorar el aire, porque absorben las emisiones de dióxido de carbono. También se mejora la aislación sonora, aunque parezca increíble, un balcón lleno de plantas absorbe el ruido. Miramos. Y en azotea también nivela la temperatura. O sea que todas esas ventajas tienen las huertas, aparte de lo que nos dan para comer saludable y de nuestro entretenimiento y nuestra salud, por así decir, psicológica, ¿verdad? Otro tema, Hernán, que queríamos tratar hoy brevemente era empezar a hablar de las principales familias de la huerta. ¿Esto por qué? Porque manejándonos en la huerta orgánica habíamos estado hablando de lo súper importante de cómo combinábamos las plantas, las verduras, las hortalizas, las flores, las hierbas aromáticas. Eso por un lado, entonces identificar qué es qué. Qué hortaliza, qué verdura pertenece a tal familia nos va a ayudar. Pero también nos va a ayudar en algo súper importante en lo que se basa la huerta orgánica, que es la rotación de cultivos, que se hace fundamentalmente a gran escala, ¿verdad?, en una chacra, en el campo. Claro. Que se debe, ¿por qué? Si tú tenés, por ejemplo, un tomate y te lo agarra, por decir, pulgón o algo, o un hongo, que queda generalmente en la tierra, y yo el siguiente año, en la próxima estación, planto algo de la misma familia, voy a estar intensificando y dándole, digamos, que comer a esa plaga. En cambio, si yo cambio y en esa tierra que la renuevo, que la abono y demás, pongo otra planta de otra familia, ya no, ese ataque, digamos, como que va a cesar. O sea que el cambio de familias de lo que plantamos es necesario también para eliminar ese tipo de... Es necesario en general para prevenir, capaz que no tenemos ninguna enfermedad, ninguna plaga, está todo sanito, divino, sobre todo que estamos hablando de huerta urbana en balcones y azoteas, donde estamos hablando de que generalmente no hay tanto ataque de nada. Claro. Pero es importantísimo tener eso, y por eso es lo importante de conocer lo que plantamos, a qué familia pertenece. ¿Por eso después, solo, o hay otras razones también? También después por las asociaciones benéficas que hacemos, que eso da para hablar, porque es muy complejo cómo asociamos una planta y cómo las plantas se cuidan entre ellas y se ayudan o se estimulan. Ese es otro capítulo aparte para más adelante. Bien. Pero es bastante básico conocer las familias. Entonces yo le voy a pedir a la audiencia, a los que tengan interés, que por favor agarren papel y una lapicera para tomar nota, recordando que esto va a quedar, ¿verdad?, en el audio, que siempre me pueden hacer todo tipo de consultas. Sí. Bueno, vamos a empezar por la familia de las solanáceas. Solanáceas, que es la familia de tomate, de ajíes o morrones, de la papa, de las berenjenas, del tomatillo verde, ese mexicano, y de lo que estuvimos hablando la otra vez, del fisalis, de la uchuva. ¿Se acuerdan de ese arbustito que tenía tanta vitamina C, su fruto? Ajá. Bueno, las solanáceas son como 2.700 especies, háganse una idea. O sea que sí, y muy diversas, por lo que nos decís, porque la papa con la papa con el tomate parecen no tener mucha conexión, digamos. La conexión está en la floración. El tipo de floración es lo que da la clasificación. Se clasifica por las flores, el mismo tipo de flor. Bueno, son todas, gozan de bastante mala, en un comienzo gozaban de muy mala fama, porque todos los brotes, ¿vieron los brotes esos de la papa, cuando la papa se brota? Son sumamente tóxicos. Mirá vos. Sí, y la papa tuvo muy mala fama en Europa al comienzo, nadie la quería comer. Hay muchas historias muy simpáticas con respecto a eso, que no podemos ahondar ahora porque si no, no vamos a dar nada. Y lo mismo con la berenjena, que por ejemplo en italiano se llama melanzana, y que venía el nombre de mala e insana. Mirá vos. Imagínense la fama que tenía. Decían que si la comías durante una semana te podías llegar a morir. O sea que así la cosa. Pero bueno, después fueron muy simpáticas y todo el mundo las adoptó. Ni que hablar en Europa, que la papa fue fundamental en el norte, en Centro Europa, para la supervivencia, ¿no? En Irlanda, ni que hablar, Escocia, todo eso. Bueno, pasando a la siguiente familia, otra muy conocida es la de los zapallos, calabazas, que son las cucurbitáceas. Exacto. Sí. La sandía también. Exactamente, zapallos en todas sus variedades, como calabazas, el zapallito de tronco, el zapallito largo, el zucchini o zapallito italiano, que le dicen, las sandías, como tú has dicho, más grandes, más chicas, los melones, ¿verdad? El melón escrito tan rico que tenemos y las otras variedades, los matecitos, el porongo también. Ajá. Que es precioso si se consigue, casi todas son tipo trepadoras o apoyantes, ¿verdad? Se agarran por parte de zarcillos, o sea que se pueden cultivar tanto a ras de suelo como colgadas. Por ejemplo, hay mucha gente que planta en azoteas o que cuelgan inclusive de garage, o que le hacen tutores o les hacen como un arco en hierro y cultivan todas las calabazas colgantes, que queda realmente fabuloso. También de la misma familia es la lufa o la esponja vegetal, esa que sale tan cara por ahí, ¿verdad? Mirá. Es de la misma familia, tiene una semilla negrita bien parecida a la de la sandía, y la famosa papa del aire que nos regala tanto la compañera Lidia, ¿verdad? Y también los pepinos, ¿sí? Es una familia que hay que tener cuidado con el entrecruzamiento por la polinización. Por ejemplo, si plantamos un zapallo de una variedad, un zapallo criollo, y quiero plantar una calabaza, no los voy a plantar cerca. En el caso de que tengamos que hacerlo en azotea, tendríamos que optar por una variedad o por otra, porque en general se entrecruzan y te sale una mezcla entre ambos, te queda medio camino. Mira. ¿Mm? Después seguiríamos a la otra familia, que es la de las fabáceas o leguminosas. Ahí está la arveja, haba, que ahora dijimos que se podía plantar, por supuesto los porotos de soja, todo tipo de porotos, los garbanzos, el poroto mung, que es el poroto ese verde del que se hacen los mal llamados, como yo digo, brotes de soja, que no son brotes de soja verdaderamente, sino brotes del poroto mung, que es un poroto verde. El maní, que es una leguminosa y que de repente a veces cuando compramos maní, por toda su forma y todo, pensamos, lo unimos con los frutos secos, pensamos que es de la familia de las nueces, de las almendras, de las avellanas, no, es una leguminosa el maní. El chícharo, el famoso poroto chícharo nuestro, ¿verdad?, con el que se hace la harina de fainá, porque aquí la harina de fainá en realidad es basada en chícharo con muy poco de harina de garbanzo, el garbanzo acá no se produce, es muy caro. Y la alfalfa, todas esas son fabáceas. Esto estamos hablando de lo que decías también, llamadas leguminosas. Leguminosas y en general. ¿Y las lentejas, por ejemplo, también? También. Bien, bien. También. De esto, a ver, lo que vamos a plantar en nuestra huerta va a ser arveja, habano, mucho más. Claro. Maní puede ser perfectamente, pero para que las conozcan, ¿verdad? Serían las que vienen con la semilla envuelta, digamos, con este grano envuelto en la hoja. Claro, que vienen como en chauchitas, ¿verdad? Exacto. Sí, ahí está. Exactamente. Bueno, luego tenemos las que no podiáceas, todas tienen nombre fácil, que es en realidad una subfamilia de las amarantáceas, o sea, del amaranto. Ahí hay 1.400 especies. El famoso amaranto que ha logrado vencer a Monsanto, ¿verdad? Uh-huh. Esa planta sagrada de nuestras poblaciones de los Andes. Allí lo que tenemos más conocido y que estamos consumiendo ahora es la espinaca, acelga en todas sus variedades, remolacha, el amaranto y la quinoa, que son es un pseudo cereal, ¿verdad? La quinoa, son de la misma familia. Y luego tenemos las liláceas, en donde hay también flores, pero hay géneros comestibles, como ser bien conocido el ajo, que ya lo estamos ahora plantando en junio, cebollas, el verdeo, los puerros, la cibulet, el nira, que habíamos estado hablando, que es esa hojita parecida a la cibulet, pero chata, más gruesa y con sabor a ajo, el eyalot, que es como una cruza entre cebolla y ajo, no sé si lo han probado, más dulzón y menos fuerte, es un bulbo un poco más amarronado, más rosadito, todo eso sería del mismo género, de la misma familia, perdón. Después tendríamos las brasicáceas, que es el nombre actual, antes se llamaban crucíferas, porque, por ejemplo, a ver, de ellas está el repollo, coliflor, brócoli, porque en la parte de la base tienen como una cruz, no sé si se fijaron cuando tienen la planta entera, de ahí venía el nombre. Ahí tenemos todas las variedades de repollo, el repollo blanco, el colorado, el repollo crespo, que a veces se ve, los repollitos de Bruselas, que eso es algo muy lindo para plantar en balcón y en azotea porque ocupa poco espacio, es verdaderamente vistoso, muy bueno para la salud. Allí tenemos después, que acá no se ve, en la Argentina hay el famoso romanesco, que es una cruz entre coliflor y brócoli. Es precioso, es como en forma como de pirámide. Uh-huh. El radiqueo rosso, no sé si lo han visto, el otro día vi en la Feria de Tristán, hay un productor italiano que todavía sigue plantando. Es como un repollo chiquito, por así decir, más pequeño, de un color violeta intenso, es muy amargo, se usa para ensaladas, para risotos. Acá seguimos en las liliáceas, siempre estamos no, en eso. No, acá ya estamos en crucíferas, brasicáceas. Ah, me pasé. Sí, está. Otra familia. ¿Crucíferas, dijiste? Crucíferas era el nombre anterior, brasicáceas es ahora. A los botánicos les gusta mucho cambiar el nombre. Actualizar. Como si fueran fáciles, además. Y o sea que esta familia son todos los repollos, coliflor, brócoli, las coles de Bruselas, el kale, del que tanto hablamos, en todas sus variedades, el kale, el toscano, el ruso rojo, el onduladito, el que tiene la hojita onduladita. Mm. Después también ahí entra la famosa misuna, que está muy de moda. No sé si la han oído hablar, que hay una verde y hay una morada, que es una mostaza japonesa. La mostaza también, claro, por supuesto, entra. La hoja de mostaza, ¿verdad? La rúcula también, estoy leyendo, ¿puede ser? Sí, también. Ajá. La rúcula. El pak choi, que es el repollo chino, que también se ve bastante. Todos esos. Todo justo ahora de invierno, en plena temporada. Después pasaríamos a las umbelíferas. Las umbelíferas se llaman así, son la zanahoria, el perejil, el apio, el anís, el eneldo dil, la hierba aromática también es de esa familia. La característica es que forman una umbela, eso se llama a esa flor que es medio como un paragüita, que se abre así como en ramitos, por eso ahí les viene el nombre. Son todas también de la misma familia. Y después tendríamos, no sé si voy muy rápido, ¿se va entendiendo? No, bien, vamos bien. Marcando la separación entre cada familia, que en algunos casos son miles, ¿no? Hablamos de miles de... Claro, son miles. Estamos manejándonos, a ver, con las variedades más simples de lo que tenemos acá en el mundo. Hay, claro, por supuesto, infinidad de cosas que aquí no llegan y variedades. Por ejemplo, a ver, en Australia yo recibo unas revistas y te da una envidia tísica porque tienen remolachas naranjas, amarillas. Por ejemplo, tienen coliflores violáceos y amarillentos. Claro. No sé los sabores, desde el punto de vista de lo estético, de lo visual. Uno mira los programas estos que hay que muestran los mercados populares en Canal 5, por ejemplo, la gente que viaja mostrando y ve una variedad que acá no tenemos, ¿no? Claro, que acá no tenemos. Lamentablemente, bueno, porque no hay consumo y porque, bueno, yo creo que también porque... como los horticultores no tienen a veces demasiado apoyo, se tiran más bien a lo seguro. Claro. El que ha innovado un poco más creo que es de toda la parte de orgánicos, que tienen algunas variedades diferentes, y la gente yo creo que cada vez va queriendo más y las va aceptando más en la medida que también va probando, y que también ha entrado mucho todo el tema gastronómico, ¿verdad?, de cocinar, de cosas diferentes, y todo el tema también mucho de cocina vegetariana, vegana. Por ese lado creo que hay mucho interés y mucha curiosidad, ¿verdad? Bueno, la otra familia que tenemos es la de las lechugas, con todas las variedades, las de mantecas, las crespas, la lechuga capuchina, que es esa toda enrolladita como un repollo, que a mí me encanta, que es bastante crujiente, que es la que usa la cadena esta tan conocida de fast food, que la pone mucho en sus sándwiches, la introdujo bastante acá y la hizo famosa. De hecho, en Estados Unidos tiene el nombre ese Mac, tan conocido, no le quiero hacer propaganda. Y bueno, todas las variedades de lechugas son de la familia de las asteráceas, que es una familia de flores, las margaritas, por ejemplo, la manzanilla. O sea, todas las flores con ese centro amarillito y los pétalos, ¿verdad? Es de esa familia. Y ahí también, Diego, viste, no tiene nada que ver con lo que es una lechuga. Exacto. Se clasifica por las flores. Después tendríamos el boniato, que es, bueno, obviamente un tubérculo y que no comparte ninguna de estas familias anteriores, es algo aparte, es de una familia que se llama Convolvuláceas, o sea que terrible de pronunciarlo nomás, y es de la familia de las campanillas. Vieron, por ejemplo, la campanilla es azul que trepa por todos lados, antes en las vías, en todos los cercos, que invade todo. Bueno, es una hipomoea, es una de esa familia de las campanillas, el boniato. Y si se fijan, la hoja del boniato es muy parecida y la forma en que se agarra y trepa o cubre también es muy estilo campanilla en su propagación, ¿verdad? Y bueno, y por ahí más o menos quedaríamos. Las principales, digamos, que más se pueden acceder a esas familias en nuestro país, podemos decir. Exactamente. Y bueno, además con el reducido de lo que vamos a elegir de alguna forma para tener en una azotea o en un balcón. Claro. Con eso como que bastante nos alcanza para conocerlas. Pero la verdadera importancia entonces de conocerlas es poder identificarlas, para saber combinarlas y para eso que decíamos, de poder prevenir con nuestra rotación el que se instale en nuestra huerta algún tipo de plaga o de enfermedad. Uh-huh. Algunas, no sé si me escuchan ahí, algunas ¿sí? Seguramente sean muy buenas. ¿Cuáles dirías estas familias no se pueden juntar? ¿Se puede distribuir así por familias, digamos, en un corte? Que diga, tal familia no se puede juntar con tal otra en un mismo lugar, en la misma, pongámosle azotea, porque era el ejemplo que dábamos hoy, pero en una misma plantación. Bueno, hay algunas, sí, hay algunas que no. A ver, a nivel de una azotea y de balcones o macetas no tenemos prácticamente inconveniente, porque además vamos a estar plantando fundamentalmente lo de estación. ¿Sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Por ejemplo, sí, lo que siempre recomendamos, no vas a tener justamente, probablemente no, en una maceta tomate, ají, no vas a poner berenjena, no vas a poner todo junto. Lo que habíamos estado hablando de la huerta orgánica, que siempre tratamos de combinar, de mezclar, que vamos a alternar. Los tomates los vamos a poner con albahaca, los vamos a poner con alguna hierba, vamos a poner, por ejemplo, alguna flor. Vamos a ir combinando y distribuyendo para que haya más diversidad. Y después, en un momento, ya específicamente, vamos a hablar de qué combinaciones exactamente convienen tener, porque son muchísimas las que podemos hacer. Pero no hay ningún nada que se diga, ay, no, esto realmente no va, se repele. Lo que sí no vamos, claro, no se nos va a ocurrir, como yo les decía, plantar justamente un zapallito y un zapallo o un melón todo junto, todo al lado, por este tema del entrecruzamiento que hay por la polinización. Bien. O sea que vamos a estar siempre combinando. Por ejemplo, la combinación perfecta, muy famosa, que se llama Las Tres Hermanas, es la clásica que hubo en nuestros pueblos andinos y también en los pueblos en Estados Unidos. Los indígenas en el norte también lo utilizaban, que era la combinación de maíz, de poroto y de zapallos o calabazas, porque en ese caso los crecimientos de uno beneficia al otro. Sí. Digamos, el maíz se planta primero, crece, ¿verdad?, y va a dar de apoyo, justamente va a servir de apoyo a los porotos, que verdad que necesitan este apoyo, trepa apoyándose el poroto en el maíz. Y después, por la característica justo que estuvimos hablando de las cucurbitáceas, o sea, de las calabazas, de los zapallos, esta va a ir justamente cubriendo el suelo, lo va a estar protegiendo del sol, de la deshidratación. Y también, en ese caso, suprime el crecimiento de otras hierbas que puedan competir. Y en el verano, porque estos son, a ver, cultivo, el maíz es un cultivo ya para el verano, todo esto se planta generalmente en la primavera, mantiene también la humedad del suelo. Y esa asociación se llama Las Tres Hermanas. El maíz sería la hermana mayor, que es la que da apoyo, los porotos, sería la hermana generosa, porque da mucho. Vieron que todos los porotos en general es un cultivo muy abundante. Y el zapallo o la calabaza se la llama la hermana protectora, porque justamente es la que protege el suelo de todo esto, de deshidratación y del calor. Bien, Cecilia, para cerrar, un par de mensajes. Lidia, precisamente, que mencionabas, dice: buen día, querida radio y querida Cecilia, aquí agradeciendo tan útiles enseñanzas, manda un abrazo. y Héctor del Buceo, que aprovecha para hacerte una consulta casi medicinal, pero capaz que bueno, podés... Gracias a todos. Dice, a ver si puedo dice, ayudar, encantado. Por favor, que me diga la invitada qué se debe comer para superar un ataque de divertículos, dice. Ah, lo único que sé, no soy nutricionista, pero lo que sé que no se debe comer es nada que inflame el intestino, nada claro, de cosas semillas, con semillas, exacto. Nada de semillas y nada justamente de brasicáceas, de crucíferas. Todo lo que es repollo, coliflor, brócoli, no. Claro. Eliminarlo porque en general tiende a dar, vieron, bastantes gases. Claro. Entonces inflama el intestino. Bien. Lo que le puedo recomendar, cúrcuma, que lo que coma le ponga cúrcuma, que la cúrcuma es un antiinflamatorio, entonces va a ayudar con el intestino. Muy bien. No irrita, lo único. Después que consulte a un especialista en eso, claro, no lo soy. Claro. No es bueno, un programa de no es un espacio de salud, de medicina natural, digamos, esto. No, medicina alternativa. No, la verdad que no, en ese aspecto no puedo ayudar, pero eso sí es lo que sé que es y en mi experiencia lo que puedo recomendar, ¿verdad? Muy bien. Cecilia, muchas gracias como siempre por este rato con este tema tan importante que engancha además a la audiencia de la radio. La seguimos en una próxima. Cómo no, un gusto, gracias a todos. Un abrazo, chao. Hasta luego.